Durante el mes de septiembre, al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además, reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta 800 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Querida Constance, sí, querida amiga, es a ti a quien dedico este libro, porque sabiendo muy bien que el honor y la virtud son parte de ti misma, no temo que los vicios y maldades, los sofismas y cinismos que en él se citan, te hagan correr el menor peligro. Por supuesto, habrá quien condene el libro, y con razón, el mal reconoce al mal, y el reconocimiento siempre es doloroso. Empero, no me preocupan tales personas. A ti y a otras como tú, mis motivos les resultarán evidentes. La obra que voy a presentar es única. Hay otras novelas en las que encontrarás que la virtud vence al vicio, el bien es recompensado, el mal castigado. Aquí vas a descubrir que el vicio resulta victorioso, la virtud derrotada. Comprobarás que una joven desvalida e infeliz, aun cuando llena de virtudes, se convierte en juguete de los más bárbaros villanos, en víctimas de sus más monstruosos caprichos. Verá los axiomas morales sancionados por los siglos, manchados por los más evidentes sofismas. En resumen, vas a presenciar la vida vuelta al revés. Lo negro convertido en blanco, lo de arriba en lo de abajo, lo justo transformado en injusto, y todo ello presentado de la forma más descarada y escandalosa. Prólogo a la edición de Justine, Donatien Alphonse François, Marqués de Sade. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a la emisión número 191 de Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Interplanet. Estoy como siempre con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. Muy buenas tardes, días o noches, Lupita. ¿Qué tal, mi queridísimo Roberto Coria? Encantada, la verdad, de estar aquí. Sí, me da mucho gusto estar de regreso. Y queremos darle las gracias también a nuestro querido productor Abel Cobos, quien hace posible que este programa llegue con toda la nitidez, con toda la eficiencia hacia ustedes. También le agradecemos a Paulina de Villavicencio su asistencia técnica. Tenemos muchos mails y muchos comentarios, querida Lupita. Claro que sí, una gran cantidad que nos han llegado para saludarnos, felicitarnos, por ejemplo, de Mariela, también de Arturo Sánchez, que es estudiante de psicología aquí en Veracruz, en el puerto, me imagino, que también nos escribió acerca de Michael Jackson, que le gustó mucho el programa. Sí. También Francisco Cerrato nos manda a saludar y felicitar, dice que es gran fan del programa. Lorena, que dice que nos promueve, pero que de repente se le quedan viendo con cara de bicho raro, de cómo te gustan, sí, esas cosas, ¿no? No es fácil digerir ese tipo de temas y, pues bueno, no es obviamente apto para cualquier sensibilidad, pero muchas gracias, Lorena. Claro que sí, fíjate que nos escribe Lee Chan, que nos sugiere hacer un programa de la niña llamada Nevada Tan. La verdad, yo no tengo conocimiento, pero nos pondremos a averiguar e investigar acerca de esta pequeña, a ver qué tantas cosas malvadas hizo. A mí me suena, me parece que es una niña japonesa que asesinó a alguien en su escuela o algo por el estilo, pero tienes razón, hay que verificarlo. Claro que sí, ¿no? Iván Pozos, fíjate que también le gusta mucho el programa, nos manda a saludar y felicitar. Dice que me vio en un evento de teatro gótico. Así es. Haber sido precisamente de una velada con Vincent Price. Entonces, pues te mando muchos saludos, Iván. Me hubiera gustado saludarte personalmente. Muchísimas gracias. Y fíjate que debo de decirlo, Lupita, digo, hacer una pequeña pausa. Mi reconocimiento para ti y para Bel, el programa de Michael Jackson fue estupendo, un éxito instantáneo. A mí me conmovió notablemente y creo que todas las apreciaciones psicológicas que tú haces sobre la persona de este, pues, ícono, este hombre que redefinió el fenómeno musical en la última dos décadas del siglo XX, fue notable. La verdad, disfruté muchísimo ese programa, al igual que nuestros amigos Víctor Hugo Valdivia Ramírez, alias Víctor, También Miss Fermento Rayquiskis, ella se identifica por primera vez como Rachel. Andrés, desde Chile, nos saluda, dice que no se puede quitar de la cabeza la canción de Billie Jean a partir de Michael Jackson. Jax también saluda y felicita. Omar hace lo mismo, nuestra amiga Moncali, nuestro amigo Javier y Camilo Benavides. Por cierto, debo agradecerte, querido Camilo. Muchísimas gracias a ti y a todas tus compañeras de trabajo en la Universidad de Stanford, allá en San Francisco. Gracias por todos los comentarios más que halagadores que hacen sobre mi persona. No, bueno, es que dice que se quedan en altas horas de la noche, bueno, en desvelo de las chicas escuchando tu voz. Muchas gracias y obviamente, digo, no quiero que esto parezca una serie de guayabazos, pero también halaga tu voz y tu inteligencia. Muchísimas gracias por sus comentarios. Claro que sí, muchos saludos por allá. Sí, y bueno, tenemos muchos y que ya los iremos comentando, los cuales han hecho llegar a nuestras vías de comunicación, primeramente al correo de voz para toda la República Mexicana, 01800-087-2423. Pueden marcarnos y dejarnos un comentario ahí. En www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y también pueden escribirnos directamente a nuestros correos electrónicos testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Lupita, que es el programa número 191, lo dije al inicio de esta emisión. Y pues nos encontramos en una cuenta regresiva hacia nuestro programa número 200. Ha sido toda una experiencia, han sido casi 4 años de vida. No, bueno, ya llevamos un poco más de 3 años y medio y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos han alentado, que nos han apoyado, que nos escuchan, que nos sugieren, que nos de repente nos dicen, oigan, ¿qué tal si mejor hacen esto? Todo este tipo de cuestiones que lo que han hecho durante poco más de 3 años y medio es mejorar, y mejorar para ustedes y por ustedes. Así es, por todos nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos, por alentarnos con todos sus comentarios, con todas sus sugerencias. Y pues bueno, hay un fenómeno, un hecho que a mí me lastima bastante y que yo estoy seguro que a toda la opinión pública en este país y a nivel del mundo también sucede. Todos nos acordamos del pasado 5 de junio de los nefastos hechos sucedidos en la famosa guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Solamente como comentario, un delito es toda acción u omisión que contraviene con las leyes. En este caso, nos estamos enfrentando a la muerte de 40 y tantos niños pequeños. Y vaya, no cualquier muerte, es una muerte muy, muy, muy difícil, sobre todo para los padres, enfrentar el reconocimiento de los restos de sus hijos. Es bastante aterrador. Yo me imagino que debe ser una experiencia terrible. Es una de las cosas que se marcan, mi estimado Roberto, como las que mayor trauma emocional y sufrimiento psíquico pueden ocasionar. ¿Por qué? Porque la ley natural de la vida, entre comillas, te marca que el hijo va a enterrar a su padre. Y cuando un padre entierra a su hijo, y sobre todo por causas tan difíciles, tan desoladoras, tan monstruosas, como haber perecido en un accidente, y dicen también muchas personas que una de las peores muertes es a través del fuego, uh-huh. O sea, toda esta parte de quemados, el ardor, la asfixia, en fin, una muerte muy dolorosa, yo creo que le pone un plus, ¿no? Y son de estas cosas que no podemos, pues, ni mover la cabeza a un lado para evitarlas, ni cerrar los ojos, ni decir, bueno, ya pasó, son angelitos, ya están en otro lado. No puede ser, a lo mejor pues sí están en paz, pero sus deudos, sus familiares, sus padres todavía no están en paz. Fíjate que eso refuerza lo que enseño en mis clases de victimología, tú también lo sabes. Uh-huh. Todo homicidio, toda muerte abrupta, inesperada, no deja nada más una víctima. O sea, la persona que ha fallecido no es la única víctima del hecho. Hay más víctimas, en este caso los padres, las personas que de alguna manera tenían fundadas sus esperanzas, sus sueños, posiblemente su trascendencia en este mundo, quién sabe, a través de esos pequeñitos desafortunados. Nuestras más sentidas condolencias a todos ustedes y sinceramente clamamos porque pronto se haga justicia. Es cierto, nosotros no podemos culpar a nadie de un accidente, es un imprevisto, precisamente su nombre lo califica, accidente. Pero sí existen acciones tendenciosas, omisiones enormes, que yo creo que es imposible pasar por alto. Y así sea la figura más preeminente del escenario político, del escenario social, cultural, qué sé yo, merecen pagar por lo que hicieron. Entonces, ojalá que pronto la justicia prevalezca como tal y que no solamente sea un concepto subjetivo, como lamentablemente es en muchas ocasiones. Sí, ojalá que se llegue a algo claro, a algo rápido, y con todo y todo sé que estos padres, el consuelo va a llegar tardíamente, por todo el dolor que se está viviendo, ¿no? Y para el estado de Sonora aquí en México y para todos aquellos que están pasando por esta situación, pues van estas palabras y nuestro más sentido pésame en esta situación, ¿no? Y nuestra solidaridad. Le daremos cabal seguimiento a todo esto, tanto como sea posible. Bien, vamos al tema que nos reúne el día de hoy. Nuestro amigo Rodrigo Peláez, de aquí de Interplanet, nos sugirió hablar sobre este personaje desde hace mucho tiempo. También muchos de ustedes nos lo han pedido a través de correos electrónicos. Y es que Eros y Tanatos son dos de las pulsiones más elementales de la naturaleza humana. Yo siempre lo ejemplifico con algo muy cotidiano, como puede ser el periódico tabloide sensacionalista del día. ¿Qué tiene en la portada? Al homicidio más sanguinario, más terrible de la jornada. Y en la contraportada, a una encuerada. Sí, claro. A una mujer semidesnuda o desnuda. Sí. Eros y Tanatos. Ahí yo creo que mejor ejemplo no puede existir. Sí, además recuerden una de las cosas que yo he venido repitiendo desde hace 3 años y medio, hasta el cansancio casi, si es que no los he hartado. Es una de las cosas que va mencionando Freud en su estructuración teórica precisamente de estas dos pulsiones, de este manejo de lo erótico y de lo tanático, de la parte constructiva y de la parte destructiva, y que de esto no nos podemos escapar, o sea, no tenemos elección. Es decir, bueno, pues entonces nos ponen como algo muy instintivo, muy animal. Sí, pero entonces entra la otra parte, la parte social, que nos ayuda a manejar la parte agresiva y nos ayuda a manejar también la parte erótica, porque tampoco se trata de andar repartiendo ni agresión ni erotismo en cada esquina, ¿verdad? Claro. Y muchos lo hacen, pero no es lo más apropiado, ¿no? Digamos que es una... yo siempre he pensado que la conducta sana en el individuo se da cuando se logra un balance entre estas dos pulsiones. Completamente, y saber hacia dónde dirigirlas, saber qué hacer con ellas, saberte erótico, pero también saberte un ser agresivo, porque muchas personas se les olvida que la agresión es parte instintiva. Por ejemplo, Freud, cuando plantea esta teoría de las pulsiones, primero hablaba de puro eros, ¿no? Ajá. Por eso decían que era un pansexualista, entonces todo era sexo, ¿no? Todo era sexo, o sea, hasta las miradas, levantar la manita, todo, pero no. De repente ve en la Primera Guerra Mundial que los vecinos que antes se saludaban muy amable y armoniosamente se están aventando hasta el casco, las cucharas, de patadas, lo que fuera, ¿no? Si es que esto tiene que venir de algún lado. Entonces, esta parte instintiva hace que también tengamos, sí, esta parte hostil y agresiva, sin embargo, también una parte que nos ha ayudado, la agresión, rescatándola un poquito, nos ha ayudado a la supervivencia junto con el eros, porque mucho del eros también está matizado de cierta agresión. Sin embargo, cuando la agresión queda invadida en el eros, se cree que es algo erótico. Sin embargo, es una actitud violenta manifestada a través de lo sexual. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Las violaciones. Sí, la violencia a través de la sexualidad. Yo me acuerdo de un capítulo de La Ley y el Orden de la Unidad de Víctimas Especiales, donde manejan muchos conceptos relacionados con psicología. La violación también es un acto de poseer al otro, es un acto de fuerza, es un acto de supremacía. En ese sentido, la crueldad se convertiría, la agresivización, los impulsos violentos, son una forma de llevar a cabo estos impulsos mortales, esta parte tanática en todos los individuos. Sí, una gran parte sí, obviamente, nosotros podemos verlo en cualquier acción que tengamos. Cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la escuela, hay muchas cosas que tienen que ver con el eros, como qué, como esta parte constructiva, como la parte de vida, ¿no? El poder aprender, el poder opinar, el poder decir. Pero planteando, por ejemplo, igualmente en la escuela, en el trabajo, en la vía pública, la otra parte de la agresión es cuando te le metes a alguien con el carro, cuando practicas el bullying en la escuela, ¿no? Y le dices tonto al compañero. O en la oficina. O en la oficina, de son unos inútiles que no saben hacer nada bien, yo lo tengo que hacer todo. Es una parte agresiva, ¿no? Claro. Y todo está en combinación, todo se está constantemente manifestando. Entonces es algo que no podemos dejar de lado. Parte de nosotros. Es parte de nosotros. Son las manifestaciones que tenemos día a día y constantemente en todo. Fíjate que hacia el año de 1886, el eminente psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, en un libro llamado Psicopatías sexuales, acuña el término masoquismo y habla sobre los comportamientos sexuales violentos de los individuos. Sí, en efecto, una de las cosas que hace este psiquiatra, que además es bastante reconocido, bastante famoso, es ir planteando estas conductas que antes como que eran, digamos que las metían todos en un mismo costal. Sí. Son anómalas, son sexuales perversas, son enfermos mentales que están enfermos de sexo y de un desorden de su sexualidad y ¿no? Y de ahí no pasaban. Él hace diferentes terminologías y va observando lo que cada uno va expresando, van manifestando, como precisamente el término de masoquismo, ¿no? Fíjate que ese término lo nombra, de acuerdo a lo que leí, a partir de la obra de un escritor también alemán llamado Leopold von Sacher-Masoch. También acuña el término Lustmord, que sería como asesinato por lujuria. Sería, pues, de alguna manera un término importante para comprender los antecedentes del llamado asesinato en serie, por ejemplo. Ese podría ser uno, fíjate, que sería una de las cosas más valiosas en el sentido para ir comprendiendo hacia dónde se va direccionando la parte pulsional y cómo se invade una con otra. Ahorita lo que me vino a la mente fue la muerte de David Carradine, que fallece precisamente por lo que se llama asfixia erótica. Exacto. Él estaba, al parecer, practicándolo solo. Sin embargo, hay muchos de este tipo de prácticas que es en conjunto, que a veces se les ha pasado la mano, o en torturas, o en juegos sadomasoquistas, y va y se muere la pareja sexual, ¿no? Esa es parte de estas muertes por lujuria, ¿no? Y si tú me lo permites ahorita, bueno, y todo nuestro querido auditorio, en un rato más voy a leer una parte precisamente que rescaté de una de las obras más importantes del personaje que nos atañe el día de hoy. Pero podemos hablar ya eventualmente mucho sobre él. Vamos a develar de quién se trata. Claro, yo creo que ya empezaron a hablar, hablando sí. De Eros, de Tánatos, de todas estas, digamos, las hiperversiones sexuales y que las lleva al extremo, más extremo. Sí. Pues entonces, ¿de quién sería? Donatien Alphonse François Marqués de Sade, un hombre que pues fue un libre pensador en toda la extensión de la palabra y que supo defender pues sus convicciones, su vocación literaria, aunque muchos no le llamaban literatura, decían que era una perversión, que era una aberración lo que él hacía. La supo llevar hasta sus últimas consecuencias, terminando incluso de una manera pues bastante desafortunada. Pero fíjate que hay algo que me interesa. Preguntarte a ti, Lupita. El marqués en sus obras incluye un auténtico catálogo de perversiones o de conductas sexuales extremas, que van desde el voyeurismo, la asfixia autoerotizante, como tú le llamaste, la coprofagia, la urofagia, el fetichismo, el bestialismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podrías hablarnos en qué circunstancias puede una persona desarrollar este tipo de obsesiones? Lo que pasa es que son tan variantes, o sea, dependiendo, ahora sí lo que he dicho en muchas ocasiones, depende de la historia del sujeto, porque no es lo mismo plantearse una parafilia, que ahora se les conoce así, como el voyeurismo o el fetichismo, y dependiendo de qué grado, con, por ejemplo, lo que sería el bestialismo. Uh-huh. En una, a lo mejor la persona lo que le encanta y le fascina es fisgonear, esta parte voyeur que muchos sujetos tienen, y es andar pescando a las parejitas que se están metiendo mano y se están besando y todo este rollo, que a lo mejor no hace nada, sí, a lo mejor se masturba, a lo mejor no, y punto, hasta ahí quedó el asunto, no interviene. Sin embargo, en el bestialismo, la parte en donde tienen relaciones sexuales con animales y muy diversos, como que los básicos son los de granja, ¿no? Sí. Es más, hay una expresión muy famosa, al menos aquí en México, que es entre los varones, obviamente, que es irle a torcer el cuello al cisne, ¿no? Que además es algo que puede sonar como que muy, no sé, muy, muy sutil, pero sin embargo es algo demasiado, híjole, demasiado vulgar, la verdad. En el fondo, sí, completamente de acuerdo. Porque inclusive hay granjas que, tienen gansos, los proliferan, en fin, y los venden precisamente porque para muchos jóvenes y para muchos señores, curiosamente, les es sumamente satisfactorio tener relaciones sexuales con el ganso. Es una penetración obviamente anal. ¿Y por qué es esto de le tuercen la cuello el al cisne? Cuello al cisne o al ganso. O al ganso, ¿no? O al pato, no sé, ya de perder a la gallina, no lo sé, ¿verdad? Porque al momento que están teniendo el orgasmo y la eyaculación, empiezan a ahorcar y asfixiar al animal. Y se supone que empieza a tener contracciones, obviamente, por toda esta defensa y por lo respiratorio y lo cardíaco, etc. Y dicen que esas contracciones son sumamente placenteras para el individuo. Entonces, digo, por eso digo, suena elegante, pero es algo sumamente vulgar, ¿no? Y terrible, porque es porque además lleva hacia la muerte de un ser vivo, en este caso es un animal. Entonces, sí es diferente el catalogar un voyerista, y nada más es el voyerismo, ¿no? A veces ni te enteras que alguien que ya está, por ejemplo, coprofagia o necrofilia, que también muchas personas les gusta practicar, ¿no? Claro. Son diferentes niveles. En uno ni siquiera se atreve a tener contacto con las personas. Imagínate el grado de dificultad interna que tiene para hacerse reconocer a sí mismo, pues mucho más por el otro. Entonces prefiere quedarse ahora sí que en la sombra observando a interactuar. No puede ni siquiera eso. Dicen, bueno, si es alguien más amable, sí, pero en sí mismo puede ser alguien más violento con su propia persona. En ese sentido, sin embargo, alguien que afecta ya a terceras personas o a animales, seres muertos o lo que sea, estamos hablando, sí que se atreve a tocar, pero en donde la persona necesita tener el control completo de lo que sucede. Muy bien, como inicio, porque bueno, vamos a seguir hablando de este tema, quiero recomendar la versión de Editorial Lagusa de las obras completas del Marqués de Sade para todo aquel que quiera adentrarse en su trabajo. Tiene un ensayo muy interesante, introductorio del doctor Paul Gillette. Este hombre tradujo directamente del francés todo este trabajo y pues yo creo que es algo muy fiel al espíritu original que plantea el autor, porque vaya, muchas traducciones parecen censuradas, se niegan a decir palabras como erección o como eyaculación, lo disfrazan de una manera, digamos, sutil para no herir susceptibilidades. Si ustedes quieren conocer al Marqués de Sade tal cual, yo recomiendo enfáticamente esta edición. Sí, ¿no? De que es una de las características del Marqués de Sade, o de Sade, ¿no? Mucho lo pronuncia en forma alterna. Una cuestión muy interesante es que él no le tenía miedo a las palabras. Y lo que vamos a ver es por qué también las presentaba de esta forma. Por la historia que tiene y por el medio social en el que vivió. Entonces, también una de las cosas que buscaba era provocar. Su versión. Completamente, ¿no? Y eso lo vamos a entender cuando examinemos un poco más acerca de su vida. Porque siempre he dicho que para comprender la obra de alguien, pues debes examinar su trayectoria, debes examinar sus antecedentes. ¿Quieren conocer un poco más de la historia de este hombre controversial, casi maldito y que obviamente fue censurado por su país? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Oriental James Simpson, astro del fútbol americano, aspirante a actor, homicida a sangre fría y asaltante frustrado, nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California. Su vida y hazañas están reseñadas en nuestro podcast 155. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y la verdad analizando una de las vidas y la obra más interesantes que hemos tenido, que es acerca del Marqués de Sade o de Sade. ¿Por qué plantear esto? ¿Por qué decirlo? Porque por más que intentaron en su época censurarlo y él tratar de escandalizarlos cada vez más y ellos tratar de callarlo cada vez más, y destruir una obra tan prolífica, pero a la vez que ellos vivían tan blasfema. Sí. El día de hoy la estamos leyendo y muchos, y yo les aseguro que muchos de los escuchas han sido grandes seguidores del Marqués de Sade y de todas sus obras. Entonces, por eso planteo todo este tipo de cuestiones. De las cosas más grandes que hizo fue la parte subversiva que mencionabas y una parte, híjole, no sé, muy, muy atrayente hacia la rebeldía y hacia mencionar algo que yo siempre les digo a mis chicos en la materia de sexualidad. De repente nos da miedo llamarle a las cosas por su nombre. Sí, no solemos hacerlo. Y sobre todo cuando se trata de tópicos relacionados con la sexualidad. A mucha gente le cuesta trabajo decir las cosas como se llaman correctamente, ¿no? Es muy interesante para poder pues asimilar todo el sentido, todo el trasfondo que hay en su obra, comprender un poco más acerca de esta persona. Donatien Alphonse François de Sade nació el 2 de junio de 1740 en París, en Francia. Él nace en la cuna más opulenta. Él era hijo de Jean-Baptiste François-Joseph de Sade y de Marie-Léonore de Mel de Carman. Ellos eran unos nobles borbones que estaban emparentados con el rey de Francia. Entonces, pues podrás imaginar todos los lujos que le rodearon durante sus primeros años. El aspecto subversivo creo que llega con la formación religiosa. Él en la infancia está educado por su tío Jacques François Paul Aldonans, abad de Saint-Léger de Ébreuil, perdón mi francés, y su tutor es precisamente otro abad, Jacques François Amblet. Él estudia en un colegio jesuita y nosotros podremos imaginar el rigor, toda la fuerza de los dogmas que le imponían. Él tiene en este momento un primer acercamiento a la literatura, se enamora de las letras, él descubre y lo va a reflejar muy bien en años posteriores que la pluma es más poderosa que la espada. Sí, completamente, y por eso no pueden, ahora sí que no pueden callarlo, no pueden hacerlo a un lado ni con todo este tipo de circunstancias que estaba viviendo. Sin embargo, ¿qué es parte de lo que él hace? Fíjate que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención desde que fui conociendo la biografía, porque yo no la conocí de golpe, la fui conociendo poco a poco, es que era un hombre que le gustaba saber. Sí. Eso era algo fantástico en él, en donde toda esta sabiduría, ahora sí que conocimientos más bien, los fue encaminando a algo propio. Eso fue algo interesante. Y además, algo que quizá no aparezca en sus obras, era un romántico. Sí, claro. Quería casarse por amor. Y fíjate que no le salen las cosas no. Como tal. Pero mencionemos, ¿qué te pareció un poco antes? Su vida militar, porque es un contraste notable. De tener la más ortodoxa formación religiosa, brinca a una vida en el ejército. Él, el 24 de mayo de 1754, ingresó a una academia militar. Por ese entonces tiene 14 años. Es este chico romántico que de alguna manera no está de acuerdo con todo lo que se le ha inculcado. Él pues inicia una carrera muy ascendente en este colegio militar. Al año siguiente de su ingreso se convirtió en subteniente de caballería, pertenece a la élite del ejército francés, se convierte en un héroe de guerra en el conflicto armado de los Siete Años, muy pronto ascendió al grado de capitán. Y precisamente, como dices, al finalizar la guerra se le licencia, se le pues da un pequeño descanso de su cargo por todos sus méritos y se casa por conveniencia, porque sus padres se lo ordenaron, con una mujer llamada René Pelage Cordier de Lunay de Montreuil. Esos nombres... No, son, pues así para los cuates, sí, ¿no? Sí, René, llamémosle de esta manera. Eso ocurre el 17 de mayo de 1763. Y efectivamente él se ve muy decepcionado porque ha tenido éxito en su carrera militar, previamente en su formación académica, pero quiere casarse por amor y sus padres se lo impiden, como lo hicieron muchos padres de muchas personalidades de la época. Arreglaban los matrimonios como mejor les convenía, como si sus hijos fueran piezas de ajedrez que movían pues en su mejor beneficio. Sí, estas son de las cosas, fíjate, que llama la atención. Digamos que va encaminado en un perfil bastante... Hablamos como de algo rígido. ¿En qué sentido? Uno, primero, la religión, en donde él llega aquí no por la dedicación que los padres hayan puesto en él, no porque quisieran que fuera un hombre bueno, con altos valores morales y religiosos, sino porque se deshicieron de él. Sí, porque los papás estaban muy ocupados en sus diferentes cargos, haciendo sus cosas propias de la nobleza, y pues lo último que querían era un chamaquito que les estuviera estorbando. Sí, lo mandan con la abuela, si mal no recuerdo, y esta pues no se puede hacer cargo. Entonces, ¿qué es lo más práctico pues, para darle educación a un niño? Es meterlo a toda esta parte de educación religiosa. Vamos a recordar, estamos hablando de los años 1750 y algo, en donde siglo XVIII estamos pensando en todas las cosas importantes que la iglesia hace en esta época y que la educación se basa en este. Entonces, fíjate, hay una formación religiosa que se compara mucho a la formación militar, porque también hay lugares, hay que ir subiendo peldaños. Una de las mejores virtudes en ambos lugares es la obediencia. Exacto. Y en ambos es una estructura muy rígida, tanto de cultura como de poder. Claro. Entonces, de esto que mencionabas, de una formación religiosa pasa a una militar, quizá en cuestión de hacia dónde mirar, sí era lo diferente, sin embargo la estructura era la misma. Era la misma, fíjate, tienes toda la razón. Completamente, ¿no? Pasa de ser obediente y aquí parece ser que me da la impresión que el joven Sadem no era tan desagradable porque hay este padre que le ayuda, que le enseña, que lo guía, que lo forma. Es un padre sustituto. Claro. Es una imagen paterna buena que tiene. Y él se convierte a muy corta edad hasta en un alto grado militar y en donde también obedece a mandos mayores, que nuevamente está la imagen paterna, quizá no tan buena ni tan amorosa, pero sí de guía, de estructuración, de rigidez, de formación a fin de cuentas. Y él está tratando de seguir este camino. Y es que él no era cualquier hijo de vecino. O sea, tenían depositadas en él todas las esperanzas, todas las expectativas más altas, porque pues obviamente era el hijo de este prominente hombre de la nobleza. Pues estaba destinado a la gloria, eso es como lo consideraban. Por supuesto, y aquí en donde entraría su primera, por llamarlo así, parte de su obediencia cuando se quiere casar con la señorita Loré, o Laura, yo creo que es la traducción, pero uh-huh. Es Loré, no lo dejan. Y si él en algún momento hubiera sido más rebelde, que esto llama la atención, pues dice, no me importa y me voy con ella y sufro el amor. Y renuncio a todo, no me importa. Etcétera, claro. Claro. Y sin embargo, como aprendió una estructura social de obediencia y de poder, tanto en la religión como en la milicia, obedece a papá. Y por eso termina casándose con René. Y sin embargo, desobedece a papá. Después de tanta formación, él más o menos, poquito después de casarse, inicia una vida de escándalos, tal vez como una parte rebelde a este matrimonio a la fuerza. Él fue arrestado el 23 de octubre de 1763 por orden del rey, por actos de libertinaje. Hay que recordar que los libertinos en esta época pues eran aquellas personas acomodadas que podían entregarse completamente a todos los excesos de la carne, del cuerpo, etcétera, etcétera. Supuestamente también estuvo esta detención involucrada con un manuscrito que él había elaborado y que resultaba pues lascivo, ofensivo para la ideología dominante de la época. Él fue liberado bajo el cuidado de la familia de su esposa, también vale la pena aquí mencionarlo. Toda esta conducta inusual esta conducta que de alguna manera se sale de todos los cánones establecidos por la sociedad, va poco a poco mancillando la relación que tiene con la familia de su esposa a fuerza, concretamente con su suegra, con la famosa Madame Montreuil, pero ya llegaremos a eso. Sí, porque es terrible la señora, además. Sí, no, una cosa atroz. Hacia 1764, el año siguiente, se hace cargo de un teatro. Aquí me interesa particularmente la parte del teatro, es obvio, porque el tipo ve en el desarrollo del arte escénico, en muchas ocasiones, obras que él mismo escribía, otras comedias que él adaptaba. Pues se encuentra en este espacio, en este pequeño feudo, un poco de libertad, un poco de tranquilidad para poder expresar quién es realmente. Esto es el teatro de Brie. Él actúa incluso en muchas de estas obras y además de eso tiene muchas amantes. Es un cuate, pues tiene corazón de condominio. Y el hombre, al ser un buen romántico, pues uno de los principales dones que tiene es la palabra. Y pues obviamente con la palabra está ahí el famoso dicho que dice verbo mata carita. La palabra es un elemento importante, seductor, que de alguna manera fascina a las mujeres que él pretende. También frecuenta muchas prostitutas. Digo, si tiene la posibilidad de conquistar a chicas por ahí, además adereza esto con la frecuentación que hace de las hijas de la noche. Sí, porque se habla precisamente de una joven actriz llamada Colette, muy famosa, que aquí, bueno, yo cuando leí acerca de, no tanto de la actriz, sino cómo se enteran de todo, ahora sí que de todos los chismes de sociedad, fíjate que es a través de los diarios del inspector Marat o Maris o como se pronuncie, que él entregaba curiosamente al rey Luis XV y a la Pompadour. ¿Para qué? Eran todos los chismes de la realeza. Él se encargaba de observar quién entraba con quién, quién se acostaba con quién, ni ahora con quién andaba, ni ahora a quién le habían puesto castillo. Digo, porque antes no era casa, ¿verdad? No, antes no era castillo, claro. Y todo este tipo de cosas. Y a mí me, de esto que mencionabas al principio, ¿no? De qué onda con todo esto, que en esta ocasión les vamos a llamar perversiones, porque ahora muchas de estas llamadas perversiones se les llama parafilias. ¿Qué sería una perversión? Pequeño paréntesis, ¿no? Es aquello que menciona Freud como lo que se aleja del objeto de amor y del fin del acto sexual, tal cual, ¿no? O sea, es una persona de igual a igual, son los objetos de amor, ya lo hemos hablado, ¿no? Y el fin, si mi fin es completamente diferente al placer y a la reproducción, bueno, ya se habla de una perversión. Pero pensándolo desde otro aspecto, híjole, pensar en Sade es toda esta parte mala, perversa, de parafilias, en fin. Pero este cuate, lo que escribía era completamente voyerista. Decía, bueno, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Le decía, fíjate que él se metió con... Y ahora tiene de amante a tal actriz, pero también esta actriz Colette se comparte de amante con otro gran señor de la nobleza, bla, bla, bla, y él le da más dinero que lo que le da el marqués de Sade, en fin. Eso es voyerismo pleno, ¿no? Y que hasta los reyes lo disfrutaban. Claro. O sea, estos chismes, por ejemplo, que vemos ahora de los artistas y quién se peleó con quién y ahora quién tronó y ahora la esposa ya anda con el otro y el otro ya anda con la esposa de no sé quién y que nos encanta leer, eso es voyerismo. Claro, además de que en esta época pues era una herramienta de poder también, porque a los reyes les convenía... Ahora sí que conocer todos los trapitos sucios de sus súbditos, de sus hijos predilectos, para poder dominarlos, para poder apretar el puño cuando fuera necesario. Y también todo lo que puede haber en cuestión de influencias, claro, y de relaciones, porque decir, bueno, a mí ahorita me conviene que sí ande con a esta actriz, ¿no?, para tenerlo calmado, o me conviene su amistad porque así yo me relaciono también con esta persona y voy a conseguir más cosas. Entonces, fíjate también de qué forma el marqués de Sade al momento de escribir sí es demasiado explícito. Que ha sido obra de discusión por años y por siglos, literal, casi casi, qué es lo que escribía realmente. Porque ellos hacían estos periódicos para informar, y es lo mismo que él escribía. Ah, no, espérate, es que él no dice que entonces la pierna y la levantó y la otra le hizo arco y la hizo por atrás y la puso atrás de la cabeza y no sé qué tanto, ¿no? No tan explícito. Ok. Pero, a fin de cuentas, es la misma idea. Fíjate que tienes toda la razón. Hacia el 27 de agosto de 1767 nació su hijo Louis Marie. Esto, digo, hubiéramos pensado que de alguna manera la idea de la paternidad le iba a hacer sentar cabeza, pues no. No. Tú hablaste en el programa de Michael Jackson sobre el síndrome de Peter Pan. Este hombre se negaba pues a enfrentar o a reconocer cualquier responsabilidad, era un chico malcriado. Murió su padre por esta época también, uh-huh. De alguna manera le produjo cierto alivio, ya no estaba esa figura enorme, pesada sobre su cabeza. Él heredó muchos feudos, mucha fortuna material, heredó el título de conde de Sade, pero él siguió utilizando el que le acomodaba más, el de marqués, le gustaba cómo sonaba. Además de que eventualmente pues se convirtió en su pues en el apelativo por el cual lo conocemos. Él sigue su vida licenciosa, está envuelto en un montón de escándalos, por ejemplo, dos de los más famosos, el escándalo de Arceuil. Una prostituta llamada Rose Keller alegó que trató de lastimarla, de flagelarla. Obviamente hay mucha de exageración y mucho de tendencia en su acusación, tratando de sacar ventaja de él. Hacia el verano de 1772 se ve involucrado en el famoso escándalo de Marsella, donde es acusado de intentar envenenar a varias prostitutas, dándole supuestamente algún veneno exótico como afrodisíaco o algo por el estilo. Fíjate que estos dos son los eventos que han pasado a ser la leyenda y a formar gran parte de la leyenda junto con toda su construcción bibliográfica, que es esto exagerado de hablar hasta de lo más fantasioso. Sí, y fíjate que eso le valió una sentencia de muerte. Sí, por cierto. Él escapó, aparte me da mucha risa porque escapó de las autoridades, incluso se supone que con su cuñada, que para ese momento es su amante, sí. Dándose la gran vida, finalmente la enemistad pues que forjó años atrás, desde hace varios años, con su influyente suegra, la famosa Madame Montreuil, una mujer que tenía pues todas las conexiones políticas más importantes en el momento, pues la señora hizo su trabajo, decía no puedo dejar que este maldito, así sea mi yerno, se salga con la suya. A pesar de todo esto, René, su esposa, lo defiende, incluso ella demanda a su propia madre por uso indebido de su posición y demás. Pero bueno, finalmente el marqués fue capturado el 13 de febrero de 1777, fue confinado en la fortaleza de Vichens. Es muy interesante, a los de la clase caudalada, Lupita, los confinaban en fortalezas, no los metían a la cárcel. No, bueno, es que ahí ya había niveles para todos. Sí, digo, por supuesto. Caray, hombre. Y obviamente esto era el equivalente a un retiro muy padre, muy cómodo, tenía su propia habitación, tenía sus libros, tenía su cama, tenía su papel, tenía sus plumas y demás. Claro, eso pasaba en aquellas épocas, ¿no? Digo, si les suena, en esos países, si no les suena sé, parecido, ¿verdad? Con eventos contemporáneos es pura coincidencia. Por esta época escribe Justine, una obra de la que platicaremos mucho más adelante, y ustedes escucharon el prólogo de esta obra al inicio de esta emisión. Él tiene un contacto permanente con René durante su confinamiento. Esta mujer pues lo ha defendido a capa y espada, a pesar de que ha perdido todos sus privilegios ante su madre. Pero pues el tipo no es precisamente el esposo más fiel, más solidario. No corresponde cabalmente a toda esta devoción que le entrega a René. No, pero tiene bastantes propiedades, tiene bastante poder. Digo, ella por ser la esposa se queda en automático. Tú mencionaste el primer hijo, en realidad tuvo tres. Tres después. ¿No? Tres hijos en total. Y bueno, pues obviamente está también a su vez cuidando la fortuna para fortuna los pequeños, familiar. ¿No? Sí, de alguna manera, digo, no lo hacía gratuitamente. O sea, no es la mujer abnegada. Y amorosa, o tonta. No lo creo. No, definitivamente no. Hacia 1784 es trasladado a la Bastilla debido a la efervescencia de la Revolución Francesa que está pues a punto de estallar. Él es muy curioso porque incluso él incita a las grandes multitudes desde una ventana de la Bastilla para que libere a todos los reos, incluido él. Aquí está su carácter subversivo. Por esta razón es trasladado al asilo de Charenton el 1 de julio de 1789. Es interesante este lugar, particularmente a mí me interesa por la obra de teatro del dramaturgo norteamericano Doug Wright, que se llama Letras Prohibidas, Quills, uh-huh. que fue adaptada posteriormente al cine por este hombre, Philip Kaufman. Ya platicaremos también más de ella. Este establecimiento, este local, es dirigido por el abad François Simonet de Coulmiers. Ahí establece una pequeña compañía de teatro con otros internos del asilo, con otros dementes. Es muy interesante, cuates lobotomizados, mutilados, que tienen esquizofrenia. Hay un cuate que se siente por ahí pajarito. Y él con ellos de protagonistas, monta obras de teatro. Es algo bastante insólito y bastante pintoresco. A pesar de que el jefe médico del asilo, un tal Roger Collard, lo denuncia, sigue hasta que finalmente terminan todas las representaciones. Tiene un amorío con una chica llamada Madeleine Leclerc, que es hija de un empleado de lugar. Él es liberado el 13 de marzo de 1790 al triunfo de la Revolución Francesa, a cuya causa se adhiere. Abel Cobos, cuando entramos a esta cabina, decía algo muy cierto. El tipo era un republicano. Sí. El tipo estaba en la línea de pensamiento de filósofos importantes de la Era de las Luces, de la Ilustración, y pues apoyaba todo esto en contra del régimen monárquico. Completamente. Fíjate que una de las cosas y grandes características que tenía el Marqués de Sade con todo esto era la crítica. Él venía de la nobleza, él tenía en su haber una cantidad de feudos, terrenos, propiedades, en fin, enorme. Sin embargo, él criticaba ampliamente todo este tipo de desigualdades. Decía, bueno, claro, el pobre lo vuelven pobre, sin embargo, el rico, por el tipo de situación que tiene, vive de esta forma, sin embargo, es más pobre, pues le tiene miedo, ¿no? Esta, o sea, inequidad que había en el reparto de los bienes, se la criticaba mucho. Y yo creo que aquí también es en donde él levantó ámpula. Se salvó de la guillotina. Sí. Sí, y sale después de que el último, obviamente, después del periodo de toda la era del terror francesa por Robespierre, y que termina con la guillotina, pasando por ahí Robespierre, precisamente. El propio Robespierre, sí. Claro, ahí termina, que era un desgraciado, literal. Fíjate que se merece todo un programa. Fíjate, no sería mala idea. Ahorita se me ocurrió. Vamos a anotarlo en la lista todo de pendientes. Un maldito asesino que supuestamente subió para mejorar las cosas y ayudar a mejorar las cosas en Francia, y lo único que puso fue todo esto llamado la época del terror, en donde no te gusta, pues a la guillotina, mano. Enemigo del régimen. Completamente. ¿Sí? Y él, cuando sale de prisión, bueno, cuando sale de este confinamiento, se declara partícipe de todo este cambio y empieza a quitarse el título de marqués, y entonces se hace llamar ciudadano, ¿sabe? Lo cual le ayudó mucho. Yo siento que toda esta parte de confinamiento y que el tiempo que tuvo para dedicarse al teatro lo vuelve un hombre más ensimismado en sus deseos literarios. ¿Sí? Y en una parte social respecto a igualdad y respecto a justicia. Y lo que él intenta con muchas de sus obras es mostrar todas estas cosas en una forma exacerbada, ¿no? De vean lo que pasaba. Claro. Y bueno, ha sido parte de... Pero eso no termina aquí, porque dijeron, bueno, ya caminó libre por las calles, es feliz, caminó. Va a dar hasta Holanda y regresa y hace sus libros y los vende y trata de vivir de ahí. Pues no. No, caminó, pero con mucha dificultad. Sí. Porque el hombre, al salir de este confinamiento, tiene una obesidad mórbida, padece de diferentes dolencias, incluso ceguera parcial. O sea, vaya, yo pienso en él y me imagino a Diego Armando Maradona, el famoso jugador de fútbol, en sus peores momentos, cuando estaba todo gordo, que tenía trabajo para respirar y demás. Muy mal de salud, muy deteriorado. Aunado a eso, su fortuna económica pues está severamente menguada. Sus obras de teatro y sus obras literarias no le han producido el beneficio económico que él espera. Busca incluso a su esposa, pero pues obviamente su esposa le da la espalda, como es de esperarse. Por esta época también conoce a una Constance Quesnet, una actriz madre soltera de 40 años de edad. Inician una relación de mutuo apoyo. De hecho, el tipo intenta vivir de sus obras de teatro. Muchas de sus obras se las dirige a Constance, se las dedica por voluntad de su familia y para de alguna manera pues facilitarles a ellos la existencia todavía del marqués. Se interna nuevamente en Charenton, en compañía de Constance. De hecho, se hace pasar ella por su hija, y la abad de Coulmiers hace la vista gorda, vuelve la mirada hacia otro lado, Y finalmente, pues, transcurre ahí sus últimos días. Él muere el 2 de diciembre de 1814, después de haber pasado todos estos años en la cárcel, de diferentes complicaciones, sobre todo de tipo respiratoria. Él nombra de heredera universal a Constance. Ella fue su compañera en los últimos y fatales años. Y es interesante, su cráneo es donado por la familia a la ciencia. Hay un cuento de Robert Bloch que se llama La calavera del Marqués de Sade, que es interesante porque, vaya, no les cuento el cuento, pero vale la pena. Juegan un poco con el elemento fantástico en torno a la osamenta de este popular escritor. Sí, la donan precisamente para que sea investigada en cuestión de estudios frenológicos. De frenología. Hemos de recordar que apenas como que se empieza a vislumbrar como ciencia y ver el tamaño del cráneo y los chipotes y los orificios y todo esto que iban a determinar en un momento dado la personalidad, las patologías y todo este tipo de características. Después se fue comprobando que la frenología no era certera y quedó descartada como ciencia, pero en ese momento, en ese tiempo, pues lo donaron para eso. ¿Sí? Pero fíjate que aquí una de las cosas tristes, y sí digo tristes, porque para mí en lo personal sí se me hace algo como, hijo, muy valioso, muy importante, son las últimas voluntades de las personas, ¿no? Yo dentro de trabajo con pacientes terminales, que es una de las cosas que me ha gustado hacer desde que estudiaba psicología, es más, mi servicio social fue con pacientes terminales y todo este tipo de cuestiones. A mí se me hace como algo muy, muy importante. Mucho lo pueden poner como sagrado, como legal, como importantísimo, como quieran ponerlo, pero la última voluntad es una de las cuestiones más importantes, diferentes aspectos. Y aquí su hijo Armand, que fue el que se hizo cargo, digamos, de todo este tipo de circunstancias, no lo respetó, no lo llevó a cabo. Él pedía de una forma muy específica, y esto curiosamente cuando estudié tanatología, nos invitaron a hacer, y esto se los paso al costo, se los invito a hacer a ustedes, queridos escuchas, como un testamento emocional, porque podemos dejar el testamento de la casa se la dejo a tal persona y el carro a tal y mi muñeco de peluche a tal, digo, hasta esas miniedades que uno de repente las ve así, no lo son. Pero el cómo quiero ser sepultado, incinerado, en dónde quiero quedar, quién quiero que vaya, quién no quiero que vaya, y todo este tipo de circunstancias a mí se me hacen sagradas, se me hacen importantísimas. Y él no se lo respetaron, pidió un lugar específico para ser enterrado y cómo querían y quién estuviera, que todas sus pertenencias, pocas o muchas que tuviera, pasaran a Constant, cosa que no fue así. Lo enterraron en otro lado, le quitaron el cráneo para estudiarlo, a Constant no le dieron nada, creo que ni las gracias, ¿verdad? Y los libros, muchos de ellos inéditos, que había escrito durante ese último periodo, los quemó. Los quemó. O sea, y era herencia para la mujer que lo había acompañado en su última etapa, y hizo lo que deshizo, ¿no? Claro. Pues bueno, ¿quieren saber un poco más acerca del significado de la obra de este memorable escritor? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? Efemérides del crimen. A las 8 de la mañana del 14 de julio de 1997, en la entrada de su lujosa mansión de Miami Beach, Florida, el diseñador italiano Gianni Versace recibió dos disparos mortales en la cabeza del arma de Andrew Philip Cunanan. Conoce la furia homicida de este personaje y el abrupto desenlace de su carrera criminal en nuestro podcast 140. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, o Quills en su idioma original, es una obra de teatro escrita por el dramaturgo norteamericano Doug Wright y llevada a la pantalla grande en el año 2000 por el cineasta Philip Kaufman, con las actuaciones de Jeffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix y Michael Caine, todos ganadores del premio Oscar. Una recomendación cinematográfica de Testigos del Crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen, en el que, según Abel Cobos, después de haber observado detenidamente el contador de su computadora, es el programa más largo de esta emisión. Llevamos 50 y tantos minutos hablando. Lo que nos falta en este... Eso es todo un reto. Como dices, le vamos a ganar a Darth Vader, que ya en su momento pues fue nuestro programa más extenso. Sí, definitivamente. Así que bueno, analizamos todavía la vida, la obra del Marqués de Sade. Y fíjate que a mí me interesa mucho la estructura literaria de sus obras, Lupita. Fundamentalmente yo siempre he pensado que el tipo habla acerca de la virtud enfrentada al vicio, donde la primera no necesariamente gana siempre. Eso es muy revelador en el prólogo de muchas de sus obras. Incluso él trata de justificar pues esta serie de perversiones. Hay una connotación política en el fondo acerca de injusticia, de cómo no siempre lo bueno triunfa. Hay una también noción de complicidad de la sociedad en torno al vicio, a la degradación. Hay un narrador omnisciente siempre, y pues de alguna manera también está constante esa visión particular que él tenía sobre la mujer. Completamente. Fíjate que muchas personas lo han pasado como un ser misógino, obviamente, ¿no? Porque coloca a la mujer como objeto de deseo y objeto sexual. Más bien, la cosifica, vamos a corregirla. Digo, el objeto hablado desde una forma popular, pues es una cosa. Desde lo psicológico, recordemos que son las personas. La cosifica, eso es una de las cosas que critica. Yo aquí, hay una parte que pondría de relieve que sí, que es alguien que está despreciando a la mujer, que la está devaluando, que la está denigrando. Sin embargo, yo creo que hay otra en donde la está exaltando y en donde lo que plantea es que es dueña y propietaria de su propia sexualidad. ¿Qué es esto lo que hace precisamente en las dos obras, tanto de Justine como la de Juliet? Uh-huh. Justine la maneja como, por ser virtuosa eres una tonta y por eso te va en la vida como te va tan mal. Punto. La virtud no te deja nada bueno. Y la otra parte, en donde Juliet decide toda su vida de vicio y alrededor de todo esto, le salen las cosas maravillosamente bien, las disfruta, es el goce, es el nihilismo, es el disfrute del placer por el placer y punto. Desde aquí dices, bueno, ¿cómo pone así a la mujer? Yo creo que sí hay una parte misógina, pero también hay una parte de exaltación en donde dices, tú eres capaz de decidir y de sentir en tu cuerpo lo que a ti se te dé la gana. Exactamente, yo también estoy de acuerdo contigo. El tipo, yo en ese sentido lo veo como un admirador de la mujer, y de alguna manera incluso puede verse como un antecedente del feminismo. A lo mejor es muy arriesgado decir esto, pero el hombre buscaba demostrarle a la mujer que era libre de su cuerpo, de hacer con él lo que mejor le complaciera. Sí, y además hay una de las cuestiones interesantes que se ve reflejada en toda la obra del Marqués de Sade, que es la sexualidad, obviamente. Y aquí entra una de las cuestiones más interesantes, porque le llaman pervertido, le llaman que estaba enfermo de sexo, etcétera. Lo interesante es que una de las cosas, no me acuerdo la verdad en qué libro referente a su biografía, leí que decía que él escribía acerca de estas aberraciones humanas, pero que en sí mismo no había llegado a concretarlas, sino que él las promovía o las sabía de otros seres humanos que sí lo hacían, que él lo que depositaba en el papel era fantasías, producto de su mente, lo que muchos otros llevaban a cabo. Entonces, aquí de repente ha habido una gran confusión de, bueno, si lo hacía, no lo hacía. Y es en donde él sí le gustaba el sexo mucho, lo llamarían ahora adicto al sexo, pero más bien era una parte en la fantasía. O sea, toda esta parte de fantasías eróticas, fantasías sexuales, pero no la llevaba a cabo. De alguna manera sublimaba a través de su pluma todas esas fantasías, esos impulsos violentos que tenía en su cabeza. Completamente. Fíjate que hay una escena que a mí me llama la atención y que prometí que la iba a leer. Esto lo tomo de las obras completas, concretamente de Justin. Dice, por ejemplo, el personaje de Rolando. Después de ajustar el nudo alrededor de mi cuello, ocupa el lugar habitual en el sofá. Entonces insúltame mientras yo acaricio mi sexo y cuando te des cuenta que me he excitado lo suficiente, tira del taburete que tengo bajo los pies. Pero no voy a tener una hoz para cortar la cuerda, pues tal vez se me antojara usarla prematuramente. En cambio, tú sostendrás la hoz y cuando se caiga el taburete me quedaré colgando. Déjame así hasta que puedas comprobar la eyaculación o tengas evidencia que estoy a puertas de la muerte. Si ocurriera esto último, tendrás que cortar la cuerda inmediatamente y devolverme el sentido con palmadas fuertes en la cara y la cabeza. Pero en el primer caso, permite que continúe la eyaculación hasta que haya agotado mi sustancia. Entonces podrás descolgarme. Habiendo dejado estas indicaciones, se subió al taburete. Obedeciendo a sus instrucciones, Justin apretó el nudo alrededor del cuello. Él se puso a acariciarse mientras ella lo maldecía, y al cabo de pocos segundos su enorme miembro se enderezó. Entonces hizo señas de que jalara la cuerda y el taburete salió volando y... fue exactamente como lo había predicho el pícaro. Cuando su cuerpo se retorció por la fuerza de la caída, una amplia sonrisa de éxtasis iluminó su rostro. Su pene se ensanchó hasta tener una tensión casi increíble. Entonces brotó un géiser de semen que salió de por encima de su cabeza casi hasta el techo de la habitación. Una vez expulsadas las últimas gotas, Justin cortó la cuerda. El muchacho cayó al piso, inconsciente, pero pronto lo revivieron los golpes que ella le propinó. Su dicha llegaba casi al delirio. ¡Ay, encantadora criatura!, exclamó. Estas sensaciones superan lo creíble. Son más de lo que haya concebido jamás. Eso demuestra y me recuerda mucho el caso de David Carradine que comentamos en ocasión anterior. Completamente, ¿no? Y esa, pues, muchos otros. Y con esto a ver, por ejemplo, ¿hacia dónde va el perfil del Marqués de Sade? Dice, no, pues es un sádico, sí, pues sí, ¿verdad? De ahí viene el nombre de sadismo. El término sadismo. Precisamente. Si es alguien que estaba obsesionado con la parte sexual, obviamente, lo que habíamos dicho, esta parte de adicción a lo sexual, al sexo que tenía, era alguien provocador, era alguien en sí mismo, digamos que sentía, ¿cómo plantearlo? De acuerdo a toda esta bibliografía y a la biografía, es alguien provocador, pero es alguien a la vez un tanto tímido, que dice todo lo que quiere a través de las palabras, a través de sus textos, que muchos se quedaron perdidos, otros tantos están guardados, escondidos, pero que llega a plantear las cosas en una forma tan cruda y tan realista, que él en sí mismo intentaba eso en su vida, algo crudo y algo realista. De repente dirías, bueno, es alguien medio narciso quizá, pero no hay como para dónde hacerse en el sentido de que él no se pone tal cual del protagonista para ser, sino habla de otras cosas, de aquello que ve, que observa y que analiza. Es un buen observador. Y fíjate que es cómodo para él, él utiliza el recurso del narrador omnisciente. El narrador va describiendo toda la serie de perversiones desde una posición cómoda y de alguna manera tiene la posibilidad de emitir juicios. El narrador es el marqués, nada más que no claro, lo dice. Claro, y se coloca a sí mismo en una posición voyerista nuevamente. Exactamente. Bueno, ya para rematar, algunas de sus obras más célebres, Los 120 días de Sodoma, una obra que él escribe hacia 1785 y que redacta durante sus años en la Bastilla, por ejemplo, hay muchas leyendas en torno a cómo escribió esta obra, la obra que narra las aventuras o desventuras de cuatro pícaros, de cuatro libertinos, que se emprenden el reto de realizar todas las perversiones sexuales sabidas y por haber encerrados por ahí en algún castillo apartado en Francia. Está la historia de que le escribe en un rollito de papel y que lo tiene oculto durante sus años de aprisionamiento. Está Justino, Los Infortunios de la Virtud, de la cual hemos ya platicado. Vale la pena mencionarlo, muchas de sus obras se publican de manera clandestina y es por eso que tienen este éxito de ventas. Porque el tipo era un subversivo. Está la filosofía del tocador, la historia de una chica que es sometida a una iniciación sexual muy agresiva por parte de un sujeto terrible. 1795 es el año en que le escribe. Y está Juliet, o El vicio ampliamente recompensado, de 1797. Este cuento precede a una nueva versión de Justine. Y pues bueno, hay muchos lectores del Marqués de Sade, Apollinaire, Baudelaire. Influencia la obra de muchos escritores, pero a mí me llama también la atención, Lupita, que asesinos en serie infames eran asiduos lectores del Marqués. Por ejemplo, Ian Brady, el asesino de los páramos. Sí. Era un devoto admirador del Marqués. Exacto, también Ted Bundy, que recordemos que era bastante listo, que llegó a la universidad y que le gustaba leer bastantes cosas. Y entre esas el Marqués de Sade. Jeffrey Dahmer, también, bueno, también. Al menos por lo que respecta a la idea de la posesión del cuerpo del otro. Exactamente, La toma completamente del Marqués. Sí, aquí lo malo precisamente es la interpretación que muchos le puedan llegar a dar como este tipo de personas, ¿verdad? Con este tipo de estructura de lo que está intentando hacer o tratando de hacer y que lo que plantea en mucho es imaginería. Completamente. Completamente, pero pues, obviamente lo llevan hacia otro camino, ¿no? Y si tratáramos de dar una moraleja, un desenlace, un epílogo a esta historia, yo diría que el Marqués de Sade fue un hombre libre. Él encontró la libertad, como diría el dramaturgo, en un lugar bastante insospechado, en el fondo del tintero y en la punta de la pluma. Sí, amaba las letras, amaba el teatro, a donde iba y cómo iba. Buscaba hacer compañías de teatro, hizo muchas, tanto en libertad como en reclusión. Y eso era algo que a él le apasionaba. Y ahí estaba una parte que desplazaba y sublimaba para poder hacer y decir lo que él quería. Pues yo creo que con esto podemos terminar este kilométrico programa del Marqués de Sade. ¿Sí? Si bien su obra, pues yo creo que continúa fascinando a muchísimas generaciones. Y conste que no hablamos de las películas de Piero Paolo Pasolini ni nada por el estilo. Hay muchísimo más que decir del Marqués de Sade, pero yo creo que por el momento terminamos aquí esta disertación. Nos despedimos por ahora, gracias por su atención y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México. Durante el mes de septiembre, al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además, reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta $800. Suempresa.com, líder de web hosting en México.